dale, que nadie va a esperar por ti. El mundo no se va a parar porque tú te sientas así. A veces caminamos como si dos manos por los lados de la cara taparan lo que tienes al lado. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Toda una semana, o tal vez más, donde la población del territorio llamado México, pues ha padecido una onda de calor bastante significativa. Ya incluso es objeto de políticas públicas y de mención en esa conferencia famosa que se desarrolla de lunes a viernes en Palacio Nacional, que se conocen con el nombre de las mañaneras. O sea, hasta tal altura alcanzado el problema del calor, que ya también es considerado como tema en las mañaneras. Esto dicho a manera de pues, información histórica, o sea, se está produciendo esas menciones, pero también de manera irónica. Y en una conjunción de calor, tanto atmosférico como político, porque pues ya se inició el proceso para elegir al que va a ser el coordinador de la defensa de la 4T. Para ello se va a llevar a cabo una encuesta. Hay una discusión organizada, que de hecho ya se inició hace tiempo. Y quien resulte triunfador, pues va a ser el que represente al Partido Morena como candidato para la presidencia de la República. Pero el objetivo del proceso iniciado hace unos días es para definir no a un candidato, sino ni siquiera son precandidatos los que están registrados, sino que son propuestas para alcanzar esta categoría de defensor de la 4T. Por supuesto que es plan con maña, porque el proceso, si fuera un proceso relacionado con el proceso electoral para el 24, pues tendría que estar sancionado por todas las regulaciones del Instituto Nacional Electoral. Pero dichas las cosas como las están diciendo, pues es un proceso que más bien corresponde al interior del partido. En fin, también hay una discusión de que si están haciendo uso de las leyes para su beneficio, eso reclama la oposición, y los otros dicen, no, simplemente estamos haciendo uso de las leyes como están establecidas. Si faltamos a ella, pues asumiremos la responsabilidad, pero si no, pues no. Y están en juego muchas habilidades que tienen en el mundo de la política que ver en grado significativo, y sobre todo la astucia. En este caso, la astucia con que se presentan las cosas, pues para poder sacarle provecho a las leyes, pero también para confundir a los enemigos o a los adversarios. Resulta interesante que no solamente ha confundido a los adversarios, sino también a los que apoyan la 4T. Fenómeno interesante. Pero no nos trae aquí ese asunto, solamente lo quiero señalar porque al calor atmosférico también aquí en México tenemos que conjuntar el calor político. Y específicamente también un calor pues regional aquí en Puebla, que tiene que ver dentro de este contexto de juego político nacional, una reforma que ya se aprobó por el Congreso del Estado, que tiene que ver con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El 5 de junio pasado, la Comisión de Educación del Congreso del Estado, pues emitió su dictamen y el Congreso a su vez publicó la reforma en el Diario Oficial del Estado de Puebla. Hay muchas discusiones en torno a esta ley aprobada ya por el Congreso. Y entre los argumentos que manejan los que promovieron la reforma, que según lo establecido por sus propios documentos, fue un grupo nombrado por la rectora. Un grupo que hizo una propuesta al gobernador, pues para que él llevara a su vez la propuesta al Congreso del Estado. Entonces, hay muchos personajes del mundo político vinculados con la política, no solamente universitaria, sino política del Estado de Puebla y la política nacional. Sería muy ingenuo pensar que lo que está pasando en la UAP no tiene que ver nada con lo otro. Eso, y bueno, nosotros no vamos a pecar de esa ingenuidad. Pero vamos a tratar en este programa de analizar primero la ley, como si estuviera ajena a todo lo demás. ¿Cómo está la ley y qué podemos decir de ella? ¿Qué cosa, en qué consiste esta ley? ¿Para qué se hizo? Y después ver si efectivamente podemos aceptar la calificación de que es una ley, como ellos mismos dicen que es, integral. ¿Es justo nombrarla como una ley integral? Y hay otras cosas que se dicen, que esta ley ya ha sido formulada de manera que armonice con el resto de la legislación que tiene que ver con la educación. Fundamentalmente el tercero constitucional, la Ley Federal de Educación, la Ley Estatal de Educación, la ley del Consejo del CONACYT, pero ahora con H, la ley para las instituciones de educación superior, en fin, es verdad que es integral y se ha logrado armonizarla con todas esas elementos jurídicos. Y después, pues para ya tener esto más o menos aclarado, poder formular un juicio de valor. ¿Es una ley benéfica o dañina? Pero sí, tenemos que seguir ese procedimiento. Primero, ¿qué es la ley? Y luego, ¿cómo se le nombró? ¿Efectivamente el nombre es adecuado o merece otro nombre? Pero así como se presentó con todo y nombre, tenemos que pasar ya, pero como consecuencia de las dos cosas anteriores, pues emitir un juicio. ¿Es dañina o es benéfica? Y para eso vamos a ayudarnos entre los que hacemos el programa para esclarecer esta situación. Hay cuestiones puntuales que quiero señalar aquí en esta primera intervención que quisiera señalar. Hay, tanto en lo que emite la Comisión de Educación como lo que dicen los promotores de la ley desde la rectoría, lo que dice el propio decreto de ley es una ley comprometida, pues, con los valores que están formulados en el tercero constitucional y, sobre todo, de un valor que todavía no se esclarece lo suficiente, que es el concepto de autonomía. ¿En qué consiste la autonomía universitaria? ¿Es realmente lo que han hecho hasta ahora las autoridades de las instituciones de educación superior? ¿Ha sido una defensa de la autonomía? ¿Qué clase de autonomía? ¿Se ha entendido bien? ¿Se malentiende? ¿Se usa el concepto para proteger conductas ilícitas? Bueno, ese es uno de los valores que dicen los que promovieron la ley, los que la aprobaron, consideraron para armonizar la ley de la UAP, pues, al contexto legislativo nacional. También se habla en varias ocasiones, y vamos a decir exactamente en dónde, más adelante, de promover una ética entre profesores y estudiantes. Así. Pero por más vueltas que le he dado al documento, nada se dice, nada, sobre una ética de los administradores. Y yo creo que sí es muy importante poder discutir cuál podría ser teóricamente, filosóficamente, una ética universitaria. Ya no basta con mencionar, no, es que debe haber democracia, debe haber ética. No, no. ¿Cómo vamos a entender democracia y cómo vamos a entender ética? Y obviamente que eso no se puede entender si no se integra estas discusiones, no solamente al interior de la universidad, sino también al exterior, porque es una universidad pública. Entonces, tiene que involucrar las discusiones universitarias que tienen que ver con las características de esta institución. Y estas características fundamentales, filosóficas, tienen que involucrar en la discusión a la sociedad entera. No hacerlo así empieza a oler mal. Y es lo que ha pasado hasta ahora. Se ha restringido la discusión de la ley, pues, a unos cuantos, en periodos de tiempo muy cortos, en donde es imposible discutir racionalmente y, sobre todo, conocer las diferentes posturas, para que, ya conocidas, ahora sí, comisión, un grupo de personas responsables de hacer una síntesis, pues puedan presentar un documento al Congreso del Estado. Hasta ahora no se ha hecho no se ha hecho las cosas de esta manera. Y bueno, así hay otros aspectos que puntualmente iré mencionando conforme vayamos desarrollando la discusión, pero planteo ya como remate de mi intervención es el que creo que ya llegó el momento, ya lo hubiéramos hecho desde antes, pero pues no lo hemos hecho, ya llegó el momento de empezar a discutir las nuevas características de la Universidad Pública Mexicana. No solamente de la Universidad de Puebla, no. Este es un sistema de universidades públicas. Entonces, debemos formular propuestas con esta mirada que va más allá de la aldea en la que vivimos. Y no solamente llevar la discusión al Congreso del Estado, llevarla al Congreso Federal, llevarla a todos esos espacios donde se discuten cosas que van a influir a quienes toman decisiones. Entonces, una propuesta que se formule, pues bien, habría que considerar, pues llevarla para que se presente ante este foro nacional que se ha significado por muy importante fuente de comunicación, que son las mañaneras, para que efectivamente con el propósito de integrar un sistema nacional de universidades públicas, pues se discutan nacionalmente estas características. Porque el principal problema del sistema, no de una universidad en particular, del sistema y por lo tanto también de las universidades individuales, es que en su estructura existen dos grandes subsistemas, existen más, pero aquí destaco dos. El subsistema académico, que tiene que ver con la administración de saberes y conocimientos, con planes de estudio, programas de estudio, profesores, estudiantes, salones de clase, laboratorios, evaluaciones, etcétera, bibliotecas, etcétera, etcétera. Y otro subsistema que casi nadie toca, que es el subsistema administrativo burocrático, que a lo largo de los últimos años pues ha acumulado denuncias de corrupción. Entonces, en esta nueva ley sí se habla de algunos aspectos académicos de manera muy limitada y casi no se toca el asunto administrativo burocrático. Y no se toca para nada el asunto que creo que es muy importante, es el de modificar el criterio para elegir a representantes. Hoy prevalece el criterio de que, pues, la comunidad está dividido en profesores y alumnos y que tiene que haber en el máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Universitario, dos representantes maestros y dos representantes alumnos. Y se dice que hay paridad. Ah, pero de acuerdo a la norma, hay un quinto voto, que es el del director. Entonces, si tomamos nada más el sector estudiantil solo representa el 40%, ¿sí?, del Consejo Universitario. Otro 40% está representando a los profesores y un 20% a las autoridades, que pertenecen tanto al mundo académico, pero también al mundo o al sistema administrativo burocrático. Ellos pueden por sí solos dominar en las decisiones frente al sector mayoritario que es el de los estudiantes. Entonces ahí hay un criterio de discriminación. ¿Valen más los votos de los directores y profesores en los hechos que el de los estudiantes? A esto se le conoce como voto ponderado, que se aprobó en 1991. ¿Podemos hablar de democracia en estas condiciones de discriminación del sector estudiantil? Por ser estudiante, solamente tu voto como comunidad estudiantil vale el 40%. Eso no se discutió. Eso no está integrado en la reforma a la ley. Y concluyo diciendo que es una reforma que beneficia al sistema, al subsistema administrativo burocrático. En fin, para eso está este programa, para aclarar cosas. Y Gonzalo, tienes la palabra. Gracias, Toño. Muy buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, la ley universitaria, yo creo que lejos de estar o salir a la luz pública entre los universitarios, desde mi punto de vista, y en su mayoría, yo hablo por universitarios, no solamente a los que conforman la parte administrativa, sino también a los estudiantes y a los maestros, ¿no? Los que están más cercanos de estas leyes universitarias en realidad son, pues, tanto trabajadores como académicos, ¿no? Incluso, pues, los trabajadores y los que son administradores tienen que tener un contacto más directo, ¿no? Sin embargo, los universitarios, en la parte de los estudiantes, yo considero que ninguno o la mayoría del grueso común no saben sobre las leyes universitarias y tampoco saben sobre la historia de la universidad, a pesar de que están dentro de la universidad, ¿no? Es algo como que para los fines de los estudiantes no es tan importante, sin embargo, surge el interés cuando hay ciertas exigencias de hacer valer derechos, ¿no? Incluso cuando hay denuncias de parte de los estudiantes, ¿no? Y salen a relucir algunas cosas como del lado de los estudiantes, como cuando van a la Defensoría de los Derechos Universitarios o cuando hacen una demanda, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y al no saber sobre la ley del agua, pues muchas veces creen que, o creemos, ¿no?, en su mayoría, que los estudiantes no tenemos ningún apoyo de parte de las leyes del agua, no estamos protegidos por la ley. Bueno, ahora, eso sería como un comentario introductorio. Sí, claro, la ley de la UAP no se había modificado durante, creo que 30 años, Toño, si no me equivoco. Desde 1991, 94, 95, creo que fue la última, hasta la fecha. Y creo que la finalidad ahora es ir conforme a la Agenda 2030, ¿no?, de esta ONG, que busca la integración, ¿no?, ser una reforma integral de la ley, y que tiene como fines, pues, prácticamente lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ser eficaz en tanto integral, se refiere más a la comunidad, ¿no?, a la sociedad, a lo que puede hacer por ella, y las leyes entonces están hechas conforme a esto, ¿no? Se habló de todo el proceso, o se habla de todo el proceso de esta reforma de la ley universitaria, y podríamos entenderla como un proceso que se supone, ¿no?, que tuvo 50,000 participantes, ¿no?, estudiantes, académicos y trabajadores, pero que no ha llegado como tal al total, ¿no? De la población universitaria, por lo menos. La reestructuración de las leyes, lo que busca es precisamente cumplir con la agenda y con el artículo tercero constitucional, y sobre todo atender también algo que se llama autonomía, ¿no? Algo que hemos estado durante mucho tiempo en este programa hablando sobre autonomía, ¿no? Y la autonomía, ¿qué significa en este momento dentro de esta ley? Sería como recalcarlo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la forma de autodeterminación de la institución como tal. Es decir, que no solamente autodeterminación, sino que de gobernarse a sí misma o de regularse a sí misma. Bueno, ahí ya estaría un primer inconveniente y a mí me gustaría a lo mejor hacer énfasis en esto que último que dice Toño sobre la democracia o supuesta democracia que hay en la universidad y qué tanto se modifica en efecto a partir de esta ley, de esta reforma a la ley de la UAP, el hecho de que pues no solamente es caso único de la UAP en el que tanto estudiantes como trabajadores y grupo y parte académica en realidad pues no cumplen los criterios para hacer una verdadera democracia, ¿no? De hacer un poder en donde gane la mayoría, ¿no? Sino que la mayoría al final tiene un veredicto como de aceptación, ¿no? De validación a partir de la cabeza que es el rector. Y entonces esto nos hace pensar no solamente aquí en la UAP, ¿no? Ya hablamos también de la UNAM, cómo son los procesos de elección y también de la corrupción y de la diversidad de casos que existen en la UNAM y que no son ajenas a las demás universidades públicas, ¿no? Si partimos de ahí, desde la forma de cómo se gobierna dentro de cada una universidad, nos vamos a dar cuenta de que existen este tipo de artimañas, ¿no? De estrategias, ¿no? Para poder mantener en el poder a personas que pues están ahí, ¿no? Y ya han estado durante todo mucho tiempo. Y hablamos también de que esta forma de elecciones dentro del interior de las instituciones públicas de enseñanza profesional y universitaria responden precisamente a los intereses políticos del país, ¿no? Y del país y de los estados, y por ejemplo, del poder en turno en cada estado. Entonces, hablamos también, a lo mejor la Universidad de Guadalajara también tiene mucho que ver aquí. Entonces, esta reforma a la ley universitaria no solamente es una reforma a la ley universitaria de la UAP, sino que también nos va a marcar la pauta de todas aquellas reformas, si las comparamos, ¿no? A lo mejor los problemas son similares en cada universidad, aunque también son tienen un tinte pues particular, ¿no? Sin embargo, es una pauta para también entender las universidades públicas. Como bien lo dijo Toño, estaría excelente, ¿no? Pensar más allá de un estatuto solamente de universidad pública de autonomía de un estado, ¿no? Una universidad pública de un estado, a una ley en realidad que aplique para todas las universidades, ¿no? Y yo creo que eso sería, por lo menos, en cuanto a la forma de elección de los representantes de las universidades o de los rectores de los que van a elegirse, ¿no? Eso sí estaría interesante porque estamos viviendo ambientes políticos de cambio y de transformación, ¿no? Y lo que se pretende entonces es que se transforme todo. Si la universidad, hablábamos anteriormente de que si la universidad en realidad cumple esa función de transformación de la sociedad y si se incluye como protagonista de esa transformación a la universidad y a los universitarios. Desde una perspectiva particular, yo creo que la universidad, lejos de transformar, conserva el orden que está establecido dentro de los estados, ¿no? Del poder político de los estados. A mí me parece eso, y que lejos de ayudar al cambio social, a la integración de la sociedad, cada vez se ve más marginal, ¿no? A lo mejor dentro de la UAP existen sedes, ¿no?, en donde van a diferentes municipios del estado de Puebla. Sin embargo, dentro del municipio de la ciudad de Puebla, yo considero que muy pocos tienen acceso a la universidad, ¿no? No decir que, pues, no todos aquellos que aspiran a entrar tanto al nivel medio superior como al superior son aceptados, ¿no? De hecho, en los últimos años, ¿no?, se ha hablado sobre este problema, ¿no?, de aceptación a partir de los exámenes de aceptación, pero lejos de eso, entrar al sistema de la UAP, ¿no?, de educación, te garantiza una educación de calidad. Y yo creo que la educación de calidad de la UAP en realidad no ha sido tan de calidad, sino que también tendría que haber una visualización o un enfocarnos en los planes de estudios tanto de la preparatoria como del nivel medio superior como del nivel superior, ¿no? Entonces, se cree, ¿no?, porque ya tiene prestigio de la universidad, que en realidad se enseña con calidad, y sí, ¿no?, porque tiene muchos recursos que le permiten a los alumnos acceder a ciertas cosas que en algunas otras escuelas públicas no se tienen, porque el recurso y el uso del manejo del recurso público es diferente. Bueno, hablamos de esta ley integral, esta reforma, y tiene como finalidad al principio eso, ¿no?, esclarecer cuáles son las funciones de la universidad. Y me parece que esta reforma da pie para hacer precisamente las modificaciones necesarias. Sin embargo, no sé qué tanto haya participado en realidad la comunidad universitaria, ¿no? Si fue por imposición o no fue, eso Toño ya nos lo va a decir, porque Toño yo creo que es el que estaba más involucrado en la universidad. Yo, como estoy ya hace mucho tiempo fuera de la universidad, no puedo decir hasta cierto punto qué tanto se hizo como parte necesaria, porque se habla de una necesidad dentro del mismo documento, de una necesidad que se urgía, ¿no? Ya debía ser la reforma desde hace más de tantos años, y sí, ¿no? Pero a lo mejor esto permite, ¿no?, ponernos bien atendidos a nosotros que formamos parte de la universidad en algún momento, poner sobre la mesa algunos temas que como estudiantes se trataban ya en el interior de la universidad y que ahora se han demarcado, ¿no?, problemas como lo de las denuncias de los estudiantes, y que muchas veces la Defensoría de los Derechos Universitarios pues lo único que hacía era como un árbitro, ¿no?, entre los estudiantes y los maestros, y que en realidad no había justicia. Había un hueco, ¿no?, de justicia para los estudiantes, porque se protegía tanto al estudiante como al profesor, o en este caso al que se le acusaba, ¿no? Entonces, muchos conflictos surgen a partir de estudiar y leer un poco sobre la ley y esta reforma, y a lo mejor a mí me gustaría en la segunda intervención seguir un poco lo que dice Toño, pero también hablar sobre este punto de la Defensoría de los Derechos Universitarios y entender un poco cómo funciona, ¿no? Roberto, buenos días. Revisando un poco lo que se publicó, y está muy ambiguo todo, ¿no? Inclusive hay cosas que pareciera que fueron redactadas solamente como para cumplir con algunos puntos que son como socialmente aceptados y para que dijeran, bueno, incluimos X temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estaba viendo, queda muy abierto algunas situaciones, por ejemplo, de violencia, ¿no?, de discriminación, lo que comentaba Toño, ¿no? No se habla explícitamente de la cuestión administrativa, ¿no? Mucho tecnicismo en cuanto a la cuestión de las propiedades. No esclarece algunos puntos que quedan como a la interpretación. Y cuando queda algo a la interpretación, pues normalmente cuando hay alguna dificultad con el tiempo, pues se lleva a terrenos donde pues se puede manejar, ¿no? Y donde los discursos quedan ahí y después no se sabe exactamente qué es lo que se pretende hacer, ¿no? Otra cosa es, exactamente, no hay como tal un cambio en cuanto a la cuestión de la elección de las autoridades. Inclusive, solamente se utiliza la palabra administración, creo que en el artículo 7. Y de ahí no se utiliza más, ¿no? Se hablan como autoridades, ¿no? Entonces sí, como, habría que diferenciar quiénes son autoridades, aunque ahí ponen algunos tiempos y de cuánto debe de permanecer, en este caso, por ejemplo, un académico, etc., etc. Queda como que muy, muy, muy, muy ambiguo algunas cosas. A mí me hubiera gustado que sí se hubiera cambiado esa parte, ¿no? De la elección de las mismas autoridades, porque es cierto, ¿no? Los alumnos no tienen voz y voto aquí. Uno pensaría, ¿no?, que ahorita con esta ola de democracia que hemos estado viviendo en el país, y digo ola en el sentido de que el concepto se ha aclarado ya varias veces durante los últimos años, pues esto llegara a las autoridades universitarias, ¿no? Y por lo que veo, pues no, hacen caso omiso, oídos sordos, ¿no? Diría mi abuela, les entra por una oreja y les sale por la otra. Entonces, ¿esto de qué habla? De que hay, o se pretende, pues solamente llevar lo mismo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Como ahorita mencionaban, ¿no? La última reforma fue hace 30 años, o sea, 32 años, ¿no? Más o menos. Y pues yo prácticamente no veo ningún cambio más que la añadidura de algunos conceptos, digamos, actuales, ¿no? Como la no violencia, como la cuestión de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que a mí me gustaría que fuera para todos, ¿no? No solamente para las mujeres. Sí, y también me hubiera gustado que hubiera más responsabilidad o se le diera más peso, así como lo mencionan, ¿no? Que la autoridad mayor es el Consejo Universitario, ¿no? Bueno, ¿cuáles son sus responsabilidades en caso de no llevarlo a cabo como debe de ser? Porque algo que siempre he criticado de los que pertenecen al Consejo es que al no tener ciertas consecuencias, ¿no? Porque hay algo que me llama mucho la atención. Uno cuando entra a la universidad, a pesar de ser ya mayor de edad, porque, por ejemplo, a excepción de las preparatorias, es decir, en el nivel medio superior, cuando uno entra a una licenciatura, pues ya somos mayores de edad, ¿no? Entonces, todas las decisiones que se llegan a tomar como parte del Consejo Universitario debería también traer algunas consecuencias, pero yo lo que observo aquí es que no las hay. Entonces, si no hay consecuencias a esta parte administrativa tan importante, pues entonces lo que estamos viendo, o a mí me tocó ver en una de algunas sesiones que hubo online por la cuestión de la pandemia, en el que se pide la votación y solamente levantan la mano, ¿no? Y a veces pareciese que no leyeron o no entendieron ni siquiera lo que están votando. Y si hay por ahí alguna crítica, pues solamente hacen oídos sordos. Pareciera que no hay una discusión como tal. No, no, yo lo que vi en esas sesiones fue poco compromiso con la misma universidad y consigo mismos. Entonces, ahí pienso que debería de haber también mucha énfasis aparte, ¿no? Y eso también pienso que tiene como consecuencia el que se tenga esta ley con muchos sesgos, con muchos puntos ambiguos, donde no se discutió lo suficiente. Y aunque dice allí que fueron más de 50 mil personas a las que pues se mandó, ¿no?, este documento y que se hizo difusión por Radio UAP y por UAP TV, por o sea, por todos los medios que tienen redes sociales, por correo institucional, etc, etc, etc. ¿Cuáles fueron los resultados, no? A mí me gustaría ver algunos correos, a mí me gustaría ver uno que otro comentario, a mí me gustaría ver si es que en esos correos se mandó quizás alguna encuesta. Ahora ya se pueden hacer formularios de manera muy sencilla, pero yo no he visto, o por lo menos a mí no me ha tocado ver en esos canales o escuchar en sus transmisiones por Facebook o por Radio UAP que compartan estos resultados, ¿no? Y aparte, se me hace hasta cierto punto un poco ilógico porque se recibieron todos hasta 2 días antes de la fecha en la que mencionan que ya tomaron prácticamente la decisión. O sea, imagínense leer en 2 días 50 y tantos mil, o sea, es una cuestión de no creerse, ¿no? De falta de discusión, de falta de argumentación, de que esto está claramente no discutido. Y por ello, pues se necesita reformar de nueva cuenta esta ley lo antes posible. Creo que menciona ahí un tiempo, ¿no? Ojalá aquí tanto el Consejo Universitario como los académicos, los administrativos y los no académicos, porque ahí también los mencionan así, pues se pongan las pilas. De lo contrario, puede que traiga consecuencias, como normalmente es algo que se propone de nuevo, y que después ya cueste modificarlo. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaba Toño, ¿no? Aunque el Consejo Universitario, digamos, tiene un voto independiente, llamémoslo así, pero bien sabemos de cómo se maneja un poco este tipo de votaciones, y su selección pues está ponderada, es decir, que va con la mayoría de los administrativos, académicos y no académicos, y los alumnos, que son la mayoría, pues prácticamente no tienen ni voz ni voto, y solamente pues ahora sí que se atentan a lo que digan las autoridades, y lo pongo entre comillas, que pues pareciera que es el papá y el hijo, ¿no? Cuando se supone que en ese mundo ya todos somos adultos, sin embargo, en la universidad no se está actuando de tal manera. Entonces, estos niveles ilógicos, ¿no? Puede traer consecuencias a largo plazo para la universidad, y pareciera que nadie hace caso, ni siquiera el Congreso del Estado, que debería de hacer esas observaciones, ¿no? Yo no sé, yo no vi que hubiera más propuestas, ¿no? Nada más fue de, pues, ahí agréguenle un poquito más, ¿no? Se tiene que discutir mucho más, y ojalá ahorita que regresen del verano, pues se pueda, ¿no? A mí se me hace muy difícil, pero yo lo leo y imagínense ahorita de lo que lo estaba escuchando y lo que leí, me terminé la ley bien rápido. O sea, así tan sencilla es esta ley, significa que algo le falta y mucho. Con eso termino mi comentario. Pues ya parece que vamos al primer corte. Lo hacemos y en un momento estamos con ustedes. Gustavo Dudamel. Yo le quiero dedicar esta canción a un doctor que yo adoro porque me ha salvado el día de hoy, a mi doctor Nayib. Andan mal los catarros, ¿eh? ¿Cuántos traen tos? Ah, ¿verdad? Esta va para todo aquel y aquella que ande sufriendo de amor. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. de buscarte y de encontrarte. Tenía abierto el micrófono y lo apagué. Bueno, ya estamos de regreso. Y todo parece indicar que no nos va a alcanzar el tiempo para poder plantear pues todo lo que puede ser planteado y discutirlo. Creo que todavía hay un periodo de tiempo en el que los universitarios, los ciudadanos, pueden implementar recursos para sujetar la ley tal y como fue aprobada. Obviamente que en los planteamientos que se hacen podemos encontrar distintas concepciones de lo que debe ser una universidad pública. No podía ser de otra manera. Hay una concepción administrativo-burocrática muy acentuada en la ley tal y como salió. O sea, es una visión donde para mantener la estructura de poder, ¿sí?, se usa lo académico pues como instrumento. Siendo la vida académica lo que, o las relaciones académicas las que prevalecen dentro de una institución educativa, ahí están involucrados la mayoría de los miembros de la comunidad. Poco se olvida, o poco se tiene en cuenta más bien, el otro tipo de relaciones, que son las relaciones de poder. O sea, ¿quién administra lo académico? ¿Quién, a nombre de la comunidad, toma decisiones? Pues eso es un grupo de personas que yo la denomino la estructura administrativo-burocrática. Son funcionarios, son personas que son contratadas como asesores, pero lo más importante, convierten a muchos representantes académicos, por ejemplo, los directores, en parte de la estructura administrativo-burocrático, que junto con quien está en el Ejecutivo, pues ya representan ciertos intereses que no necesariamente son los intereses de la comunidad académica. Pero como no tiene que ver con lo académico, los académicos puros dicen, ay no, en eso no hay que meterse. Y esto no conduce más que a una conclusión desde mi punto de vista, que no se están formando personas educadas. Es el fracaso del proyecto educativo, no escolarizado, educativo. Y si es un sistema educativo, tiene que ver con un concepto medular: la formación de personas educadas. ¿Qué cosa es una persona educada? ¿Acaso es aquella que durante un tiempo sale con un certificado? Sabemos que no es así. Muchos de los problemas de la decadencia de México están directamente relacionados con esta producción masiva de certificados académicos. ¿Qué quiero decir? No son aquellos que tienen una alta certificación, o sea, tienen certificados los que por ese solo hecho pueden aspirar a ocupar puestos administrativos. Pues un requisito. Puedes participar si tienes y cumples con estos requisitos. ¿Y qué ponen? Pues ser doctor, ser maestro, no importa cómo se haya obtenido el certificado. Entonces, no es posible aceptar que una persona educada está necesariamente avalada por el documento, por el certificado escolar, no. La decadencia de México está relacionada con doctores que formaron parte de bandas corruptas. O sea, ¿a quién se acusa? No al barrendero, no al panadero. La corrupción, dice quien democráticamente ganó las elecciones y por lo tanto el proyecto para ser implementado en México democráticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente decidió en este proceso? Pues lo que está planteado en el proyecto de corrupción a la, de, perdón, de combate a la corrupción. ¿A quién se acusa de corruptos o de responsables? Pues a los expresidentes. ¿Y qué certificados tenían estos expresidentes? No tenían el certificado de primaria. Entonces, y todos los grupos corruptos tienen una alta certificación escolar. Quienes se manifiestan en contra de este proyecto democrático, por ejemplo, para nada más mencionar uno, los del INE, pues eran doctores que están involucrados en estas organizaciones delictuosas. ¿O acaso no son doctores los abogados de la Suprema Corte de Justicia? ¿No tienen grados académicos los abogados que ventilan la justicia, entre comillas, en todo el país? ¿Qué sistema en esto de los tres poderes cuenta con más denuncias de corrupción? Entonces, la corrupción está vinculada a alta certificación escolar, no a la educación de las personas. Entonces, debemos preguntarnos, ¿las universidades públicas son instrumentos para quién? ¿De quién? ¿Para qué? ¿Acaso, como aquí lo han pintado, no solamente en este programa, en otros, un universitario apático es una persona educada? Un universitario que incluso se siente orgulloso y manifiesta su orgullo diciendo yo no participo en cosas políticas. Esa apreciación de la política corresponde a una persona educada y además educada en el nivel superior. No. Entonces, el sistema universitario, esta es una hipótesis y que lo manifiesto tal y como lo voy a hacer, pues para hacernos reflexionar. El sistema de universidades públicas es un sistema corrupto, por sobre todo porque no tiene como objetivo claro, consciente, en su comunidad y quienes administran la comunidad, que deben ser instrumentos de la sociedad, ¿no?, para la formación, la mejor formación de aquellos que van a administrar la universidad, la sociedad. ¿Sí? Entonces, no están formando personas educadas. Entonces, el gran fracaso del sistema nacional tiene que ver con objetivos éticos. O sea, si éticamente no se formula como objetivo la formación de personas educadas, algo está fallando. Y es tan evidente que falla, que por falta de estos criterios éticos, no se puede aterrizar en conductas morales cotidianas. Y eso es política. Entonces, quienes renuncian a participar en política, que no tienen claro qué objetivos se persiguen en el mundo de la política, cómo están vinculados estos objetivos con los planteamientos éticos. Y ya no quiero acentuar más las diferencias de concepción, porque fingen tener una postura metafísica, pero no es cierto. Las especializaciones rompen, sobre todo la necesidad en educación superior, ¿sí?, de responder a tres preguntas. Una, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? Dos, ¿cuál es la condición que tenemos el día de hoy? ¿Cuál es nuestra realidad? Es un diagnóstico. ¿Tenemos enfermedades? ¿Cuáles son? Para aplicar el paradigma médico, que además es el paradigma de las ciencias sociales. ¿Cómo estamos? Entonces, poco interés hay en qué es lo que fuimos, por qué es que somos lo que somos, y por falta de mirada ética y actuación política, ¿sí?, no sabemos a dónde ir. Entonces, hay un enorme desconcierto en las, por lo menos entre las comunidades que conozco de las universidades, de que no tiene propósito colectivo, o sea, político. Si esto fuera, digamos, en educación básica, bueno, podríamos admitir, pues por las condiciones de los no de los profesores, sino de los niños, de los jóvenes, apenas están adquiriendo información. Pero en educación superior, bueno, ¿por qué superior? Para que se sigan comportando como infantes que no tienen la información histórica ni el diagnóstico del presente y que no saben definir su futuro. Estamos hablando de un sistema de nivel superior en estas condiciones. No, y ¿a quién beneficia esto? Pues a las estructuras burocrático-administrativas que le sacan provecho a... al dinero, al financiamiento. Por eso es que el concepto de autonomía, que tiene que ver con la libertad para administrar lo académico, vincula al Estado, para que las instituciones puedan hacer esto, vinculan al Estado a la obligación de proporcionar un presupuesto. Pero el presupuesto, siendo fondos públicos, están sujetos a una ley federal distinta a las leyes universitarias. O sea, ¿cómo mueves esos recursos que son públicos? Pues hay una ley específica para eso en todas las instituciones. En las universidades, no, aquí hacemos todo lo... Pero ahí existe una ley. Y además así está claramente en el tercero constitucional. La autonomía es para administrar lo académico. Planes y programas de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está la racionalidad de, digamos así, de la corrupción universitaria? De bandas que se han instalado en la estructura administrativo-burocrática, ¿para qué? Pues para hacerse del manejo del presupuesto. Yo diría que de hecho ya comenzó esta política de un mayor control de la federación sobre los recursos. Pero Por ejemplo, yo no sé el salario de la rectora. No lo conozco. ¿Estará por abajo del salario del presidente de la República? Si no lo está, pues ahí hay una ilegalidad. Hay profesores, hay académicos que ganan más que el rector. En la ley interna está establecido que nadie puede ganar más que el rector. Entonces, hay una serie de irregularidades que la ley que se acaba de aprobar no se toca. Y termino. Fíjense, la misma Comisión de Educación habla de que ella realizó un diagnóstico. Y vean los resultados. Dice, en el cual se advirtieron los aspectos disfuncionales que afectan el desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se explicitaron puntualmente varios inconvenientes. Hay textos que adolecen de claridad. Facultades de la universidad y de algunos de los órganos y autoridades de la universidad que falta desarrollar. Bienes y valores que pueden conformar el patrimonio y que no están considerados. A ver. Bueno, lagunas o ausencias normativas que existen. Los textos donde no existe la homologación en el lenguaje utilizado. Babel. Confunde. Entonces, si se usan lenguajes distintos, con usos distintos para referirse a cosas distintas, pues es la Torre de Babel, que no se entienda. Pues esa confusión lingüística está ahí reconocida por los miembros de la comisión que aprobó la ley. O sea, bajo estas consideraciones la aprobaron. Y habla también de que es necesario que la universidad explicite cuáles son los aspectos de fondo que afectan la autonomía de la universidad y que le atribuyen obligaciones propias de órganos u organismos que fueron creados por la Constitución y otros similares creados en las constituciones estatales. ¿Qué quiere decir? Que hay contradicciones entre la ley de la universidad, la ley estatal, la ley federal. Bueno, ¿y dónde está la armonización? Si se va a mantener. O sea, aquí simplemente se señala eso como una característica que encontró la comisión. Y en fin, aquí es muy importante también, y con esto cierro, se defiende cuantitativamente el proceso. No, fueron más de 50,000, espérame. Y la calidad, dice Roberto, bueno, ¿y qué de los 54 todos dijeron exactamente lo mismo? No hubo quien se opuso al documento de la rectoría. ¿Cuál fue la calidad de la discusión? Bueno, sí, fueron 54,000. Que por el proceso simplemente había que abrir en la plataforma y pues cada apertura contaba como una consulta, ¿no? Ajá, pero ¿y el contenido de quien abrió? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Planteó cosas distintas? ¿Cuáles fueron sus argumentos? No tenemos la información de lo que nos debiera importar más. Más que los números, la calidad de la discusión. No hay posibilidades. Y nuevamente, porque no le están apostando a la formación de personas educadas, sino le están apostando a que la universidad tenga como destino, fíjense lo que voy a decir, su desaparición. Ya no es un instrumento útil a la sociedad. Y por falta de conciencia y autoconciencia universitaria. Entonces, digamos, estoy planteando las cosas en términos de concepción general, digamos, en términos filosóficos y con implicación. Bueno, es que lo político es filosófico. Lo ético es filosófico. Lo filosófico es metafísica, ética, política y epistemología. Y si vemos, así debe ser diseñada una estructura universitaria. Un espacio donde se estudie el pasado, el presente y se formulen proyecciones. Se discutan valores éticos, propuestas morales y obviamente con criterios epistemológicos. Si no hay nada de esto, no podemos hablar de una discusión de nivel universitario. Ahí lo dejo, Gonzalo. Me parece bastante gracioso lo que dices sobre la corrupción, Toño, porque sí, ¿no? Podemos ver que a lo mejor como forma parte de la corrupción ese... esa parte, ¿no? De las mochadas por tener algún servicio que es público, ¿no? Los famosísimos coyotes. Dentro de la universidad hay coyotes, me pregunto, ¿no? O sea, sí, hay ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, el mismo sistema, pero el sistema viene desde arriba, ¿no? Del sistema de corrupción, como tú dices. Pues en realidad los que están acusados de corrupción tienen doctorado honoris causa, ¿no? Incluso. y lo gracioso es que nosotros formamos parte de esa corrupción, ¿no? Al ser universitarios, porque yo recuerdo mucho cuando te daban las becas, ¿no? Las becas no eran para todos, eran para grupos selectos, ¿no? Que formaban parte del Consejo Universitario. El Consejo Universitario era también formulado por las academias, ¿no? Entonces, por cada academia, ¿no? O por cada facultad. Y como tal no había esa distribución equitativa de las becas. Muchas veces, como universitarios, ¿no? Pensamos que estamos obligados a estudiar nada más, ¿no? Y estas reformas a la ley nos ponen a pensar en eso, ¿no? Si en realidad los estudiantes solamente estudian, pero ¿qué estudian? ¿Cómo vivir? Nos enseñan a cómo vivir, porque el lema de la universidad es pensar bien para vivir mejor, ¿no? O sea, ¿de qué manera estamos viviendo y cómo queremos vivir? ¿No? Es una proyección a futuro, ¿no? Queremos mejorar, pero pues no sé, en realidad no encuentro como... Yo hasta la fecha no encuentro como esa repercusión que tenga el estudiante, por lo menos, ¿no? En la sociedad. A lo mejor la remuneración que dejamos los estudiantes es económica porque cuando salimos a estudiar necesitamos comer, divertirnos. Entonces, entre chelas y comida, yo creo que sí deja una derrama económica bastante interesante el universitario, ¿no? Y lejos de ahí, pues yo la verdad no considero otra cosa, ¿no? ¿Qué de los conocimientos que adquirimos podemos poner en práctica en la sociedad, ¿no? Yo tengo un compañero que forma parte de la universidad y que se juntó con otros compañeros de su pueblo, de su comunidad, e hicieron un proyecto civil en su pueblo, ¿no? Un famosísimo proyecto cultural que se llama La Taza, ahí en Nopalucan de la Granja. Y la verdad es que es un proyecto que él mismo dijo, pues es que a mí, en realidad yo vengo a la universidad, ¿no? Saludos a mi amigo, pero pues me encuentro con puras cosas bien. O sea, no hay participación, no hay acción, efectivamente, ¿no? ¿Qué tanto las leyes permiten a los universitarios ser partícipes y artífices de las sociedades, ¿no? De ahí entra. Ahora, este sistema de corrupción, pues es evidente en el sentido de que la misma ley, ahora que lo tocas, Toño, yo lo había pasado a lo mejor por alto, pero ahí hay un apartado en donde dice los bienes que forman parte del patrimonio universitario se equiparan al dominio público del Estado, por tal motivo tienen carácter de inalienables, inembargables e imprescindibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno. ¿Eso qué quiere decir? Que están protegiendo, ¿no? Porque a lo mejor ya ven o con miras, ¿no?, de proteger pues todo aquello que es la estructura que forma parte de la universidad y sobre todo de los bienes materiales. Entonces, todo lo que es bien del, en el caso de la Universidad Cuauhtémoc, que se embargaron algunas cosas, el SAT embargó, ¿qué tanto puede ser que embarguen a la universidad en caso de algún incumplimiento, ¿no? En el caso de que haya caído en o se ha ventilado un caso de corrupción, ¿qué tanto el gobierno puede embargar las los inmuebles de la universidad, ¿no? He ahí, ¿no? Un punto que tal vez se me había escapado, pero que ahorita analizando dije, ah, sí, ahí viene. Y tal parece que sí es como esta ley, como que muy ambigua, como dijo Coyomani, ¿no? Porque da para pensar muchas cosas, ¿no? En el caso de cómo se eligen al rector, ¿no? Cómo, cuáles son los candidatos a la rectoría, ahí menciona, ¿no?, que debe ser un maestro honorable, reconocido, tiene que tener el grado, por lo menos de maestro, mayor de 35 años. Todos estos puntos nos hacen pensar, ¿no?, ¿qué es honorable para la universidad? ¿No? Ya de ahí de entrada. ¿Para los alumnos o para los dirigentes? ¿No? Porque pues, hay muchos maestros, ¿no?, que en realidad se consideran como enemigos del mismo sistema académico, ¿no?, o de los mismos dirigentes académicos. Entonces, ahí caería el grado de honorabilidad de un profesor. O incluso también, ¿no? Incluso hay muchos profesores que han sido acusados, ¿no?, de algo que se llama acoso, ¿no?, por algunas alumnas que están como dirigentes de las academias o como maestros con grado honorífico, ¿no? Entonces, ¿en dónde cae la honorabilidad de los maestros, ¿no? ¿Y qué tanto tiene que ver esto, ¿no? Entonces ahí hay una ambigüedad muy, muy, muy grande, ¿no? Y luego, por el lado de los derechos universitarios, eso sí tendría que enfocarse, ¿no? A ver qué onda con los derechos universitarios. ¿A qué soy yo como alumno? ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuáles son mis obligaciones, ¿no? Porque todo derecho lleva una obligación, es decir, estás obligado a esto, ¿no?, por la ley, y al pertenecer, al formar parte de la comunidad, tú también, en ese momento, estás obligado a algo, ¿no? Ya al formar parte, tú inmediatamente se te obliga, ¿no?, a cumplir ciertas cosas, ciertos reglamentos para pertenecer. Ahora, en el caso de que no, de que esos derechos, sean violados, ¿no?, o que esas obligaciones no sean cumplidas, ¿qué es lo que pasa? ¿Te cuento una anécdota? Sí, dime. Mira, tú sabes que he participado, o he querido participar en las contiendas por la rectoría. Así es. Bueno, caen en contradicciones tan flagrantes como en una comisión decir, se ha cubierto todos los requisitos, puede ser aspirante. Y en la siguiente comisión, que nada más es para registrar, no cumples los requisitos. Me inconformo. Tiene que ir a los derechos, a la Comisión de Derechos Universitarios, ¿no?, de defensa. Uh-huh. Bueno, voy. Me asignan el defensor. Yo ya llevaba todo el asunto por escrito, o sea, no necesitaba de abogado, ¿no? Ya lo tenía. Y me dice el abogado, bueno, ¿de qué se trata? Y le digo, pues, sí, soy su abogado defensor. Le digo, pues acá traigo un documento que es el que voy a presentar en mi defensa. Ah, no se preocupe. Bueno, me hicieron juicio sumario, ¿eh? Se presenta la abogada, la Comisión de Honor y Justicia, para responderme a mi escrito. Cámaras de televisión, micrófono, o sea, una gran faramalla para saber si me aflojaba, ¿no? Y la abogada dice, bueno, yo voy a tomar la presidencia porque así me corresponde por ley. Pero antes de continuar, quiero hacerle una pregunta. Y conforme la respuesta, ya veremos cómo actuamos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Lo que está planteado en su escrito, lo confirma o lo retira? ¿Sí? No, pues, lo confirmo. ¡Ah! O sea, que si lo hubiera retirado, ahí se acaba todo. Pero no, me sostengo. Y en una de mis intervenciones hice alusión a la corrupción que existía a partir del ejecutivo, del rector, en ese entonces era Alfonso Esparza. Siento un jalón, el abogado defensor, que no había abierto la palabra, no ha abierto la boca, para nada, o sea, de defensa, y le digo, oiga, ¿qué? ¿No me va a defender? No, nada más estoy aquí como testigo para que las cosas se lleven como está marcada la ley. Yes. A mí, que soy profesor de muchos años, queriéndome ver la cara de, bueno, siento el jalón y me dice, ya no siga hablando. Y le digo, ¿por qué? Respuesta. ¿Qué no tiene miedo que le pase algo a su familia? El abogado defensor. Y es que esta Dirección de Defensa de Derechos Humanos forma parte de ese sistema, porque ¿quién propone la terna para los... la rectoría? Así es. O sea, todo es para que pueda estos que forman parte de derechos humanos, de derechos universitarios, ¿sí?, operen en contra de los derechos de los universitarios. Y lo que deberíamos hacer, si nada más atendiéramos esto, con esto cierro, es que los abogados que van a formar parte de la defensoría, pues fueran votados por la comunidad. O incluso, Toño, o sea, en el caso de los estudiantes, porque lo mismo que te pasó a ti le ha pasado a muchos. Ah, no, sí, yo lo sé. Les condicionan el seguir en la carrera, o el terminar, ¿no?, la licenciatura, incluso, ¿no? Se les condiciona y dice, es que si no paras aquí el problema, probablemente no termines tu licenciatura, ¿no? Muchos casos así han pasado, ¿no? Yo conozco a varios que me han contado, ¿no?, sobre este tipo de acciones, ¿no? Incluso hay campañas de desprestigio, ¿no? Una vez que sale la denuncia, hay campañas de desprestigio en contra de... Sí, son campañas negras. Campañas negras en contra de los profesores, ¿no? Y que el mismo sistema, ¿no?, de la universidad opera a favor de la rectoría, y que los abogados son abogados ante el Consejo Universitario, es decir, que pertenecen a la misma estructura del rector, ¿no?, del que está en turno. Y entonces, ¿por qué no pensarlo también como, yo voy a buscar mi abogado que pertenezca a la comunidad, ¿no? Incluso, ¿por qué no pensar? Bueno, eso sí se permite. Exacto, ¿por qué no pensar en los mismos estamos hablando del sistema, de los que están integrados en la defensoría. Jueces, o sea, ya es, ¿no?, parte del aparato corrupto. Como jueces, o sea, ¿por qué no pensar, ¿no?, en este caso, ¿no?, elegir incluso alumnos, ¿no?, en este caso? O sea, es que la verdad, solamente todo el poder está ahí arriba, Toño. Bueno, mira, tampoco, o sea, yo me defendí solo porque además el abogado no abrió la boca y me dijo, ni no la voy a abrir, porque nada más estoy aquí para constatar. Yo tengo algunos elementos para defenderme. De hecho, la última trastada que quisieron hacerme, presenté mi denuncia ante Derechos Humanos, y muy aceleradamente reaccionaron para que yo retirara la demanda. ¿Sí? Bueno, ya que finalmente iba a terminar el motivo de la demanda, para poder ellos verificar, porque así yo lo había manifestado, todo está por escrito, que si cumplían con lo que estaba establecido, y hasta les concedía la posibilidad de que se hubieran equivocado y de que tenían que corregir su error, ¿sí? Pues hicieran lo pertinente. Amigos, amigas, me hablaban para decir, oh, no, yo me sostengo. Bueno, cuando me dijeron, ya, va, se va a corregir. Ah, bueno. Cuando se corrija, retiro la demanda. No, no, no. No, pues, ¿cómo? Retiro la demanda y luego, ¿qué hago? Bueno, me acompañó un séquito de abogados, a la Comisión de Derechos Humanos. Parecía mis guaruras. Ahora sí, yo caminando y atrás ellos. Entro a la comisión y todo el mundo dice, ahora, ¿quién será este cuate, no? Pues que viene con tanta gente. Así como mal encara, ya sabes, como los guaruras, ¿no? Y ya, solicito la presencia del secretario que levantó la denuncia, ve las cosas y me dice, así como con señas, que si estaba yo en aprietos. Porque sentía que era como más bien una comisión que iba para presionar, ¿no? En contra de mis intereses. No hay ninguna bronca. Hablando yo ya en voz alta, ¿sí? Y me llama el secretario y me dice, no, oiga, es que si no quiere usted retirar la denuncia por presiones de estos tipos, no hay problema, ya está todo arreglado. O sea, la causa de la demanda ya dejó de existir, entonces la retiro. No hay ninguna bronca. Saliendo, oiga, ¿no quiere un puesto? ¿Serio? ¿Ya? ¿Sabe qué? Claro que como no me chupo el dedo, imaginemos, acepto, un lunes, y el miércoles me dicen, no, pues ya no. Quien nombra puede quitar. Y yo como ahí aceptando y después que me retiraron hubiera quedado como un hazme reír. Entonces se jugaron todo y no les funcionó. Y hay otra cosa, y con eso termino. Hay dos juicios iniciados por la misma universidad. Uno de un robo de documentos. Masivo. Ahí están los videos, se vean los camiones, cómo se llevaban muchos, miles de documentos de universitarios. La universidad presenta la denuncia del robo. ¿Pero cómo robaron? Llegaron, tenían las llaves para entrar, fue a plena luz del día. Entonces, sacando los documentos y llevándolos a esos camiones y retirándose. Digo, para comenzar, eso no es un robo, es un autorrobo. Yo hice esa denuncia pública, tengo mis escritos, aparecieron en mi blog y todo. La abogada denunció ante la Procuraduría el robo. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el seguimiento por parte de la universidad de eso? No hay nada. O sea, fue un autorrobo. Entonces, quisieron sembrar una cortina de humo denunciando un robo que sabían que no se iba a investigar. Pero con las evidencias que yo presenté en mis escritos, llegué a la conclusión de que había sido un autorrobo. Bueno, las investigaciones tenían que llevar, o fue robo o fue autorrobo. Ya no hubo nada. Un caso. Dos. La universidad presenta una denuncia judicial por el caso de Lobos WAP. De un fraude, ¿no? De que quien compró Lobos WAP les vio la oreja y se los compró muy barato. Con eso habían cometido un fraude. Y yo demostré que no había sido cometido un fraude porque fue ante un juez que es la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, si hubo un fraude fue de ese juez de la Federación Mexicana de Fútbol que se prestó a una venta que no estaba permitida. Bueno, se presenta por parte de la universidad una denuncia. Presento todas las evidencias que el mismo rector había ofrecido y digo, no, aquí no solamente es una irregularidad en la venta, y el fraude no lo cometió el comprador, sino el juez, el representante de la Federación Mexicana de Fútbol, que unido al que la compró y unido al que la vendió, pues habían hecho la operación, que no le resultó para el vendedor, que no es la UAP. O sea, el equipo no pertenecía a la UAP. El equipo fue nutrido con recursos de la UAP, eso sí. Pero el equipo no pertenecía a la UAP. Bueno, todo eso lo hice evidente con las mismas pruebas que presentó el rector fundamentalmente. O sea, caían tantas contradicciones que yo, siendo profesor de lógica, rápidamente las encontré y hice mi testimonio, está publicado, lo entregué al Consejo Universitario. Todo esto está en poder del Consejo Universitario, tengo sello de recibido, tanto en el autorrobo como en el caso UAP, como en el caso de que no me quisieron registrar como candidato porque se les pegó la gana. Dije, están obligados a responder. Hasta el momento a nada me han respondido. Están violando el artículo 8 de la Constitución. Son sistemáticamente unos delincuentes. Bueno, esos son los que llevaron la iniciativa ante el gobernador para esta ley. ¿Qué podemos inferir? Que hay una serie de complicidades, porque ya la ley pasó. Entonces, simplemente por pura lógica. Entonces, las cosas son graves, pero afortunadamente las cosas empiezan a cambiar. Concluyo. Ya que tú decías esto de la Defensoría de Derechos Universitarios, como está planteada, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo un instrumento para lesionar sistemáticamente los derechos de los universitarios. O sea, no para su defensa, sino para su violación. Así de fuerte lo estoy diciendo y así creo que tengo las pruebas. Tú las mismas las estás dando. Las pruebas de estudiantes que los amenazaban con no terminar sus estudios. ¿Cómo? Voy para que me defiendas, no para que me digas cómo me va a ir en la feria. Muchos de ellos pues desisten y retiran. Pero si yo creo 2, 3, 4, 5, empezáramos a denunciar. Lo mío está denunciado, está por escrito. Porque además no nada más hay que hacerlo oralmente. Y entregarlo al Consejo Universitario. Aunque son ellos los que violan, bueno, es la máxima autoridad. Habría que hacer una talacha, ¿no, Toño? De seguimiento de las denuncias de los universitarios. Y ver cuáles son las que se han terminado, ¿no? Sería más fácil convocar o que se reunieran todos los que han sido violentados en su derecho. ¿Dónde están? Pues a lo mejor, sí, hacer una campaña. A ti has sido víctima de la violación de tus derechos por parte de quien puede violarlos, ¿eh? El profesor no puede violar derechos humanos. Quien viola es la autoridad máxima, el Consejo Universitario. O sea, se equipara al Estado, ¿no? el Estado como violador de derechos. Aquí, el Consejo Universitario como violador de derechos de los universitarios. Bueno, aquí lo estamos hablando con todas las letras, ¿no? Y yo las tengo por escrito. Pero, ¿no acaso también esto que ustedes dicen, la apatía de la comunidad, fortalece a esa estructura corrupta? Por supuesto que sí. Bueno, hasta ahí. No, pues sí. Y es que esto es el reflejo de la misma sistema judicial mexicano, ¿no? Y con lo que últimamente se ha polemizado mucho sobre si la justicia tiene que ser tocada, ¿no?, por el parte de la soberanía del pueblo. Y es que ante un clamor de justicia, ante un clamor de reconocimiento de derechos, que son prácticamente pisoteados todos los días, yo no entiendo en realidad, Toño. Hay cosas en el común de la población. ¿Cómo puede seguir habiendo este tema de la trata de blancas que no se haga nada? O sea, que sigue, porque la misma delincuencia alimenta económicamente al sistema judicial. O sea, son parte de la misma banda. O sea, no puede haber otra explicación. O sea, deduciendo eso es, o sea, ¿cuánto no? O sea, eso de dar la famosísima extorsión, ¿no? El famosísimo, la mochada, ¿no? De las multas de tránsito. O sea, todo eso, todas esas cuestiones, Toño, a mí me hacen pensar que de ahí se recibe parte del Producto Interno Bruto de México. O sea, no solamente son todos los ciudadanos, y quien diga que no paga impuestos, eso es imposible. Todos contribuimos al Producto Interno Bruto, ¿sí? A través de este modo de extorsión. Yo recuerdo que en Brasil había hicieron una investigación de porque es uno de los países más corruptos, ¿no? Bueno, creo que estaba por el tercer lugar en, por lo menos a 2015, ocupaba el tercer puesto en corrupción, ¿no? Y Brasil era a pesar de la corrupción, era un país, los resultados arrojaron que era un país feliz, o sea, que tenía mayor índice de felicidad en sus integrantes. Lo cual me hace pensar es que, o sea, la derrama económica empieza desde ahí, Toño, ¿no? Desde un sistema judicial que es corrupto, con un sistema ejecutivo que es corrupto, unas empresas que se manejan en ese nivel también, porque los empresarios lo que buscan es hacer dinero, ¿no? O sea, sí buscan contribuir a la sociedad a través de la producción de bienes, ¿no? Y sobre todo de bienes materiales, pero todos buscamos una ganancia. Yo creo que tanto la Defensoría de los Derechos Universitarios dentro de la universidad como el sistema judicial en México, aparte de ser corruptos, son parte del mismo sistema que los alimenta todos los días porque dejan muy buenas ganancias económicas. Sí, apenas lo que se acaba de resolver, que estaban en juego 100 mil millones de pesos. Si le daban el amparo a este familiar de Palomino, eso hubiera dado pie a que llovieran devoluciones, exigencias de devoluciones de impuestos. ¿Sí? Ya le habían dado la razón al Estado de que tenía que cobrar los impuestos y aquellos impuestos pagados ya no se devolvieran. Pero de pronto el mismo juez cambia de criterio. ¿Cómo? Tú mismo dices que sí y después dices que no. El mismo juez. O sea, caer en contradicciones es la primera evidencia de que las cosas huelen mal. Y tres veces. Sí, entonces, ¿qué es lo que como filósofos tenemos que hacer, Gonzalo? Clarificación conceptual, ¿no? O sea, más que el panadero, más que el abogado, los filósofos tenemos que ver con la clarificación de conceptos, ¿sí o no? Esa tiene que ser es parte de la profesión. Y criterios de jerarquización, definir criterios, o sea, porque, bueno, es que a mí me gusta, no, espérate, tienes que formular criterios y discutirlos y que la gente más o menos esté de acuerdo. ¿Qué está por encima? ¿La democracia o la justicia? O sea, en una jerarquía. No, no digo que me lo respondas. Ya, hay que pensar, por ejemplo, en eso. Pero si la democracia, yo te doy mi argumento, si la democracia está directamente vinculada a la soberanía, la soberanía, ¿y qué significa soberanía? Que no hay nada más allá, ¿sí? Es la autoridad máxima. Si la autoridad máxima, que es la soberanía del pueblo, ¿cómo es que el pueblo se puede manifestar? Pues democráticamente. Debe ser tomado en cuenta el criterio democrático, porque así se define la soberanía. Soberanía, vuelvo a decir, no hay más allá, no hay autoridad más allá de él. Si no, ya no es soberanía. Es como Dios, era la máxima. Sí, porque no había autoridad más allá de Dios. Aquí, ya en términos laicos, la máxima soberanía es el pueblo. Pueblo soberano es el principio de la República Mexicana. ¿Dónde entonces colocar a la justicia? Como valor. Obviamente que es un valor subordinado a la democracia. Y si está subordinado a la democracia, ¿por qué no democráticamente elegir a los que forman parte del Poder Judicial? O sea, pero hay que argumentar, hay que construir la argumentación y socializarla. Y a veces hasta yo creo que iniciarla por aquellos que son los expertos, que ya creen que las cosas están como están y es el mejor de los mundos posibles. Yo creo que parte, ya con eso termino porque ya sé, parte del éxito de la política de López Obrador es que ha modificado el uso del lenguaje. El uso de muchas palabras han sido cambiados. O sea, no se ha sujetado a la realidad lingüística, sino con el lenguaje ha construido una realidad distinta. Esa es parte de su astucia desde mi punto de vista. Y todo el mundo habla, bien o mal, de lo que él expresa. ¿Quién puede lograr eso? La más eminente personalidad académica a veces se queda más entre unos cuantos, ¿no? Pero eso está impactando a millones de personas, para bien o para mal, para ponerlos a su favor o en contra. Pues sí, así es esto. Entonces, metafísica, ética, política y epistemología o teoría del conocimiento, todo eso entra en juego, o debe entrar, estamos obligados a involucrar en todas nuestras propuestas, ¿no, Gonzalo? Como filósofos. Claro que sí, y replantearnos nuestra posición, ¿no? Como ciudadanos, como personas, como seres humanos dentro de un sistema que, en lugar de ser defensoría de los derechos universitarios, en realidad debería ser defensoría de los derechos de las personas integrantes de la universidad, porque eso es muy ambiguo, ¿no? Derechos universitarios se refiere más a la institución, ¿no? Que a los mismos integrantes de la universidad, ¿no? Trabajadores, administradores, estudiantes, académicos. Ahí está. Te cuento otra anécdota. Dinos. Apenas recibí, apenas hace semanas, una invitación para platicar con la abogada general. Y había una denuncia contra mí por un lenguaje poco correcto, digamos en términos generales. Es que habló de pendejos. Sí, yo siempre lo he dicho desde que me acuerdo, hasta cuando era profesor de la prepa, yo siempre les decía, hagan el esfuerzo por construir su propio discurso, no repitan las pendejadas de otros. En todo caso, construyan sus propias pendejadas y díganlas. Bueno, se inconformó, alguien se inconformó y me denunció. Entonces, a ver, maestro, usted que ya no hay, ya, para que no haya bronca, ¿qué le parece, fíjate, si se jubila? Para que no haya bronca, ¿qué le parece si se jubila? Digo, no, digo, si prospera la denuncia, pues yo voy a defender lo que me corresponde, mi derecho a expresarme. Pendejo es una palabra, está en el diccionario. Significa joven, ¿no? Pues no sé, pero está en el diccionario, no les expliqué nada. Entonces yo voy a defender mi derecho universitario a expresarme. Bueno, no, ahí muere. Fíjate. O sea, vamos a retirar la denuncia. ¿Qué denuncia? Jubílese. Oh, luego mostraron el cobre. Se quieren deshacer de mí, ¿eh? Yo no me voy a dejar. Lo que pasa es que también no hay muchas formas de expresar lo que tú piensas, ¿no? De no ser por un... y públicamente, y menos en la universidad, porque... pues es como... o sea, sí somos apáticos, o sea, sí, ¿no? Vamos a estudiar y nos vale madre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es la verdad, Toño. Pero fíjate que a los estudiantes no les gusta que les diga que no saben estudiar. Ese es el problema, ¿no? Le digo, a ver, ¿qué es estudiar? Dime, ¿qué? Una cosa es memorizar, una cosa es recibir información y otra cosa es estudiar, ¿no, Toño? Bueno, entonces digo, si ustedes son estudiantes, deben saber qué cosa es estudiar. A ver, díganme. Y llegan a... o sea, claro que estoy exagerando, pero Sócrates eso hacía, ir a molestar a la gente, ¿no? Ah, tú dices que eres valiente, pues dime qué es la valentía. Y los refutaba. Por eso era bien querido, ¿no? Yo creo que esa apatía entonces cae ahí en ese mismo momento, ¿no? En el de ser como un modo estático, pasivo, ¿no? El estudiante es pasivo, es un paciente del académico, porque así nos enseñaron desde pequeño. Sí. O sea, no puede ser activo y ahora se centra en la educación en que el estudiante tiene que ser el activo. ¿Y cómo lo vas a hacer si todo el sistema funcionó para que tú seas pasivo? Fíjate, todas las... los planes y programas, todos los planes, hay un concepto que aparece: pensamiento crítico. A ver, y es lo que se ha mostrado, no existe. ¿Qué es pensar críticamente? Pero tú estás diciendo. ¿Qué es crítica? Eso me refiero. Es crítico, o sea, entonces, ¿cómo estar, aceptar la condición de sometido y decir que estás en una institución donde se promueve el pensamiento crítico? Es una contradicción. Por eso digo, no educan, controlan, pues para su propio beneficio. Controlan, porque ni siquiera tienen autoridad. Tienen algunos palancas de poder para lograr sus propósitos, pero no convencen. No persuaden, siempre están pensando en castigo. Entonces, es un sistema nefasto, y vuelvo a repetir, es una concepción diferente a la de ellos. Hay que combatirla, porque a lo mejor ellos creen que están en lo correcto, ¿eh? Exacto, es lo que te iba a decir. Se cree y se ha creído que sigue, o sea, incluso hasta los dirigentes de las universidades, incluso los mismos académicos, creen que lo que están haciendo es un bien a la humanidad y a la sociedad. Pero pues, porque se autoengañan al creer que lo que, al beneficiarse ellos con los recursos públicos, ¿no? Están beneficiando a los demás. Bueno, pues estaba poniendo, o sea, bueno, esto, pero ya llegó el momento de cerrar. Gonzalo, Roberto, mucho gusto en estar con ustedes. Y recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes y viernes por este mes de junio, de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego.